cuando no te veo, risas cuando tú me besas, llanto cuando tú te vas. Risas cuando estás conmigo, llanto cuando no te veo, risas cuando tú me besas, llanto cuando tú te vas. Yo no entiendo este amor que yo siento por ti, pues tiene un no sé qué que yo llevo. Cuando conmigo estás, río de felicidad, pero no más te vas y casi muero. Casi muero de tanto llorar por las ganas de estar entre tus brazos y reírnos de felicidad y juntitos hacernos pedazos. Risa cuando estás conmigo, llanto cuando no te veo, risas cuando tú me besas, llanto cuando tú te vas. Risas cuando estás conmigo, llanto cuando no te veo, risas cuando tú me besas, llanto cuando tú te vas. Cuando tú te vas, dice cuando estás.